Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Murizaj, Oscar Martínez en Morain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, Morgado. ¿Cómo estás? Bueno, yo he escuchado prácticamente la descalificación de esta propuesta de unión civil por su parte, por un lado, y también vemos que la diputada Vilma Ibarra señala en un diario hoy que es una de las peores formas de discriminación. Dígame por qué, por favor. Bueno, nosotros hicimos un informe técnico sobre este dictamen, que entre paréntesis hay que ver cuál es su viabilidad de acuerdo a lo que es la administración, ¿no?, de los dictámenes. Esto es algo que se está justamente dirimiendo, se va a dirimir hoy en la comisión de labor parlamentaria, ¿no? Para saber si puede tener este tratamiento o no este dictamen. Independientemente de esto, como es un dictamen que ya tiene explicado parlamentario, nosotros, como hay nadie en relación a las cuestiones fundacionales del instituto en realizar políticas públicas para la prevención de actos de discriminación, establecimos un informe técnico para evaluar la situación de este proyecto. Y la evaluación nuestra, las conclusiones que arribamos es que se opone a la ley antidiscriminatoria, a la ley 23.592, y a tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos tratados internacionales, usted sabe, tienen rango supralegal, o sea, forman parte de lo que es el cuerpo constitucional, federal, digamos, que bueno, que tiene rango supralegal a partir del artículo 75, inciso 22 de la Constitución 94. ¿En qué nos basamos nosotros para este dictamen? Primero, porque el proyecto de unión civil que se presenta para nosotros equívocamente como instancia superadora del proyecto de matrimonio igualitario, para nosotros es discriminatorio porque primero genera una institución diferente, que es la unión civil, exclusivamente para personas que tienen una orientación sexual y una identidad de género diferente a la heterosexual, a quien le corresponde la institución de matrimonio. Entonces tendríamos dos instituciones cuya cuya cuestión no es no se llega por una deliberación, no es que una pareja homosexual de golpe diga, bueno, ¿qué hacemos? ¿Contraemos matrimonio o realizamos una unión civil? No. Las personas con una orientación sexual o una identidad de género diferente a la heterosexual no pueden acceder al matrimonio. Eso queda específicamente privado para las personas heterosexuales que sí pueden contraer unión civil si lo requisieran. A ver, en síntesis, lo que usted está planteando es que habría matrimonios de primera y matrimonios de segunda. Exactamente. Instituciones de primera, instituciones de segunda. Y además se genera una institución por una condición, por una situación, por una relación de una persona en relación a un grupo determinado. En este caso, personas que no son heterosexuales. Entonces a este le corresponde otro tipo de institución. Digamos que esto uno lo podría ver también, es la misma construcción que decir, bueno, para blancos hay determinados lugares físicos, simbólicos y culturales, y para negros hay otro tipo de instituciones. Me está hablando del apartheid. Exactamente. Es el mismo constructo el que subyace dentro de este proyecto. Cuando uno pasa al articulado, ve que la cosa es mucho más evidente. El artículo 16 del proyecto de unión civil justamente excluye a las personas que realizan una unión civil, se las excluye del derecho de familia, porque no establece una sociedad conyugal. No hay bienes gananciales en esto. Todo tiene que estar conveniado. Las personas que contraen una unión civil tienen que realizar un convenio para tener obra social compartida, para tener una pensión, para poder tener algún derecho hereditario o algún derecho patrimonial. Todos son convenios que se hacen en ámbitos privados. Por lo tanto, acá no existe el tema, la figura del derecho del bien ganancial, como sí sucede en la institución de la familia para heterosexuales. Morgado, aquí escuchábamos en las últimas horas una propuesta de la diputada Carrió, que en principio podría tal vez zanjar esta circunstancia, y en todo caso se lo pregunto. Ella no dice, sostiene que la palabra matrimonio es la que está generando toda esta obstaculización, y por eso hay opciones como la de la unión civil que usted está describiendo en este momento y demás. Ella sostiene que debería ser reformado el Código Penal y reemplazar el término matrimonio por el término unión familiar, con todos los derechos para todos en los mismos términos, y que aquellos que quieran contraer el matrimonio como está concebido... Ahí se nos cortó la comunicación, qué pena, se nos cortó la comunicación. Estábamos hablando en comunicación con Claudio Morgado, el titular del INADI, el Instituto contra la Discriminación, que nos daba cuenta de por qué la propuesta de unión civil es discriminatoria, porque sostiene que el proyecto, sobre todo en su artículo 16, expresa que no puede ser tomado. Hemos retomado la conversación. Sí, Morgado, ¿usted me escucha? Sí, me estabas hablando de lo que proponía la diputada Carrió. Sí, quiero decir que ella propone el reemplazo del término matrimonio por unión de familia, con todos los derechos para todos, para personas heterosexuales como para personas uniones de un mismo sexo, y que en todo caso el término matrimonio quede para el ámbito estrictamente religioso. Estoy absolutamente de acuerdo con ese proyecto. Más, esa es la teoría de Zaffaroni. Me parece absolutamente adecuado porque justamente queda lo sacramental específicamente para el ámbito religioso, como tiene que ser, y es unión civil para todos. Ahora yo digo, si esta casi pelea y esta cuestión casi fundamentalista, ¿no?, se realiza en este ámbito, me imagino lo que sucedería con un proyecto de esa naturaleza, o sea, quitarle el tema familia a la civilidad, porque de eso se trata, digamos, claro. ¿No? Acá hay una cuestión que la Iglesia no quiere ceder este concepto de familia, porque lo que subyace en este proyecto y lo que subyace en general en toda esta discusión es una idea homofóbica muy latente que uh-huh. se cristaliza, digamos, en estas construcciones. Por eso a mí me parece absolutamente adecuado, pero políticamente muy muy muy difícil de establecer. O sea, mucho más difícil que todo esto, más difícil que el matrimonio igualitario. Sí, sí, sí. ¿No? Yo lo que digo, Morgado, es que escuchaba a la diputada Carrió de sí. clara y pública vinculación con la Iglesia Católica, uh-huh. Exhortar al cardenal Bergoglio a analizar la propuesta que ella está sosteniendo. A lo mejor por allí se resuelven estas cuestiones, que este Boca River que parece un sinsentido, ¿no? Sí, sí, a mí parece que nosotros lo que estamos diciendo es que los mismos derechos con los mismos nombres. Si ese nombre es matrimonio, si ese nombre es otra unión civil, no esta que se está planteando. No, ella habla de unión familiar. Unión familiar. Un acuerdo, Zaffaroni habla de acuerdo conyugal, digamos, ¿no? En realidad no habría ningún problema, pero digamos que, bueno, hoy lo que tenemos es esto, y el matrimonio igualitario en realidad es prácticamente lo mismo, digamos, ¿no? O sea, lo que no se quiere hacer es otorgarle derechos a las personas del mismo sexo a tener derecho a la adopción, a tener derecho, porque en realidad se trata de eso. La adopción, que no es compartida hoy, de hecho, en personas con otras opciones sexuales, existe. Obviamente, pero digamos, pero son... el artículo 17 de este proyecto de unión civil, que sí. hoy tiene estado parlamentario, prohíbe explícitamente a las personas homosexuales adoptar o realizar fecundación asistida, cosa que hoy pueden hacer de manera individual, digamos. Claro. Puede adoptar de manera individual. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué nosotros queremos el matrimonio igualitario? ¿Por qué? Porque hoy la potestad, digamos, el derecho de potestad que tiene hoy la persona que tiene que adopta a ese chico, lo tiene personalmente, claro. No lo tiene el vínculo, digamos, no lo tienen las dos personas. Claro, claro. Esta otra persona, la que no adoptó, pero sí mantuvo durante toda su vida el vínculo, cambió pañales, leyó cuentos, cantó canciones, fue a buscar al colegio, vio si tenía fiebre, si no tenía fiebre, esta persona no tiene ningún vínculo civil acreditado. Claro, queda al margen. queda absolutamente al margen. El día de mañana se separan o se muere la persona que adoptó, esta otra persona que acompañó durante toda esta vida a esta criatura no tiene ningún derecho sobre esta persona, absolutamente, ni a llevarlo al colegio, pues. Es más, hasta en una situación de eventual separación, sí, con toda la controversia que esto implica, hasta el titular de la adopción puede valerse de eso, porque por algo somos humanos, para poner a un costado a la otra parte, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa? Que esto sucede, y esa denuncia nosotros la recibimos todos los días. Claro. Eso es lo que pasa. Seguramente. Esto sucede en la vida real. Entonces nosotros no podemos estar pensando en entelequias o cuestiones que corresponden a una instancia que ni siquiera digo que han sido superadas, porque yo no creo en la superación ni en una idea de progreso en esto. Yo creo que las construcciones sociales cambian, mutan y adoptan otras formas, que no necesariamente son hay una idea de progreso en el sentido positivista. No, yo no creo en eso, pero sí creo en las modificaciones, en las transformaciones, y el marco legal tiene que acompañar para legalizar esas transformaciones, para darle el marco adecuado. Sí. ninguna posibilidad, ninguna de estas situaciones queden sin los derechos que justamente el Estado tiene que garantizar. Hay falsas premisas planteadas, hay cosas engañosas. Yo recuerdo en la década del 80 con el tema de la ley de divorcio, proyecto de la ley de divorcio, no hubo nadie obligado, ni nadie se sintió tentado, y nadie dejó de separarse porque existiera o no la legalización, ¿no? Absolutamente. Ni no pasó nada cuando hace más de 100 años se separó el matrimonio civil del matrimonio sacramental. Exacto. Nosotros pensamos que en este caso todo lo que tiene que ver con la autorregulación de cada culto tiene que pertenecer al ámbito de cada culto, y la regulación del ámbito civil tiene que pertenecer al ámbito civil. Totalmente. Esto es donde no tenemos que, sobre todo nosotros estamos en un Estado laico, entonces nosotros tenemos que garantizar esto como Estado, no tiene que haber intromisiones de ningún lado hacia el otro, digamos. Y un poquito apartar la hipocresía, porque hablábamos al principio de nuestro programa que si una lesbiana se casara con un gay podrían legítimamente adoptar a un niño, ¿no? Pero absolutamente, porque son dos personas de distinto sexo, entonces es una cosa realmente que se presta, digamos, cuando uno va a la literalidad se presta obviamente a cosas que pueden ser absolutamente disparatadas, ¿no? Así que me parece que en este caso, además la calidad institucional, la calidad de una democracia justamente se mide en esto, ¿no? Se mide en cómo un Estado democrático amplía y garantiza los derechos de las minorías. Por en supuesto. En este caso estamos tratando de hacer eso. A lo mejor la puntita apenas para sentarse a conversar de este ovillo la ha mostrado la diputada Carrió, de la mano de la cual se puede llegar a un consenso que por supuesto no discrimine absolutamente a nadie, que garantice totalmente los derechos a todos y a cada una de las personas, ¿no? Sí, ojalá. Yo la verdad que bueno, esto se había planteado en algún momento, o sea, ya te digo, es la versión del juez, ¿no? Del juez de la Corte Suprema. Zaffaroni, uh-huh. Que le había planteado, digamos, en charlas que hemos tenido, planteaba el tema del acuerdo conyugal, digamos, ¿no? Para todas las personas. Lo que pasa es que, bueno, esto estaría admitiendo muchas cosas que hoy no se admiten en cualquiera de los proyectos, que es el tema de la adopción, de la fertilización asistida, que explícitamente, digamos, se omite, digamos, o se prohíbe. O sea que, en este caso, calculo que las mismas prohibiciones querrían caberles, por lo tanto, por eso creo que también. Bueno, pero lo dice una católica militante, ¿no? Sí, por eso eso es lo que me puede alentar alguna cierta esperanza. Por eso, yo creo que detrás de los derroteros del consenso tenemos que trabajar todos y cada uno de nosotros, ¿no? Sí, cómo no, exactamente. Bueno, veremos qué pasa mañana en el Senado. Nosotros tenemos acompañando, vamos a hacer hoy una manifestación de sonido, ruido, a las 8 de la noche, ajá, de 8 a 8:30, proponemos ahí un ruidazo. Bien. En todo el país. De 20 a 20:30. De 20 a 20:30, y mañana invitamos a toda la gente a que venga a la Plaza de los Dos Congresos, que va a haber números musicales, artísticos, que van a acompañar el debate en el Senado. Morgado, gracias por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Otro día.